Colega de aquí de la radio, que junto a otra buena gente están acercándoles en la 94.7 un programa llamado Dicotomía. Hola Aldana, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿todo bien por acá? Perfecto. Aldana, bueno, la idea de hablar con vos es que cuentes un poco. Esta oportunidad, tenés 17 años y vas a participar va a ser tu primera emisión de voto, ¿no? Sí, porque cuando 6, o sea, fueron las elecciones primeras, pues yo cumplí 16, así que no alcancé a votar, pero ya está, esta es la primera. Bien, no tenés la obligación de ir a votar, Aldana, ¿querés hacerlo por qué? No sé, siempre mi abuela fue muy muy presente de que si tenés la oportunidad de votar, hay que votar, que es muy importante. Entonces, como siempre la tuve metida esa idea y dije, voy a votar apenas tenga la posibilidad. Y a todos mis amigos le digo, tienen 16 años, voten, porque es importante. Entonces, no sé, siento la necesidad. Bien, no me decías que tu abuela te decía eso, imagino que tu abuela, una persona mayor también, sabemos lo que es no poder votar, sabemos lo que es vivir bajo un régimen diferente y lo que es la toma de un Estado, ¿no? Entonces valoramos mucho esto y... no nos queda claro esto. Si en la escuela a los jóvenes los incentivan, si la educación cívica que te brindan en el colegio te incentiva, te da las herramientas, te explica por qué es importante votar. Porque en general con la gente que hablo me dice esto, digamos. Tienen alguna abuela, algún tío, alguien mayor que le dice, si tenés la oportunidad, hacelo. Pero sí. Educativamente, ¿tienen ustedes incentivos? En mi colegio, por ejemplo, no, en mi colegio no, yo voy a la 9 de julio. Vos no vas a estar ahí y te van a venir a hablar de por qué es importante votar, de cómo se vota, de quiénes se postulan, y te van a venir a explicar cómo es todo el tema. Al menos en mi caso no. Por eso decía que mi abuela fue quien me incentiva siempre a votar cuando tenga la posibilidad. Bien. Y supongo que ir a votar tiene que ver también con un interés en las necesidades sociales, y en este caso, digamos, legislativas, ya que se van a votar legisladores. ¿Te interesa particularmente el tema? Sí, siempre me interesó el tema de votar y de tener la oportunidad de elegir. Y no sé, por ejemplo, no soy tan pro del voto en blanco, del voto nulo, como que tenés la posibilidad, entonces aprovechala y hacelo, porque puede que haga una diferencia, aunque vos no lo creas. Bueno, esto, digamos, que vos mencionaste del voto en blanco y del voto nulo me parece bárbaro, porque mucha gente no sabe las opciones que hay. O sea que ya vamos un paso más adelante con vos. ya conocés que la diferencia, y eso es importantísimo. Imagínate que, bueno, quizás ustedes lo han leído y lo han tratado. Empezaron a rumorear que si pegaban con saliva el sobre no iba a ser voto inválido, y eso, y hubo que salir, sí, a hacer aclaraciones, de manera que... Por eso digo, es importante conocer y saber. ¿Cómo te informaste de todas estas cosas vos? En realidad es como, esta vez yo no sabía que este año, o sea, no sabía cuándo iban a ser las elecciones, y cuando me dijeron que eran en septiembre, yo dije, bueno, falta muy poco, y empecé a ver, o sea, mi abuela, por ejemplo, yo la tengo en Facebook, y mi abuela es muy así de compartió todas las medidas que había que tomar, eso de que si tenés la posibilidad que lo hagas, y un montón de cosas más. Entonces como que me empecé a informar, después me fijé en el padrón electoral de Argentina, donde podía votar, con mi documento. Entonces como que poco a poco me fui guiando y me fui informando más. Perfecto. Aldana, bueno, ya que estamos, vamos a hacer un poquito de publicidad, ¿te parece? Dale. Decime qué es dicotomía, recordar a la gente cuándo te tienen que escuchar, con quiénes estás y por qué y cómo surge dicotomía. Dicotomía surge de que habíamos tenido con mis amigas y un amigo algunas oportunidades en radio, unos minutos nos habían dado, y cuando nos pusimos dijimos vamos a hacer una radio. Y la primera que se nos vino a la cabeza fue Radio Municipal, obviamente, porque ahí trabaja la mamá de dos amigas. Entonces dijimos Radio Municipal, vamos a ir, hicimos todo el proyecto y nos dijeron que sí al toque y fuimos y grabamos todo y el nombre Dicotomía surge porque somos muy distintos entre todos y somos muy de debatir y somos muy de dar nuestra opinión y como podemos estar muy de acuerdo, podemos estar totalmente en contra. Entonces por eso surge Dicotomía. Y estamos todos los sábados por la 94.7 a las 5 de la tarde. Perfecto. Todos los sábados en la 94.7 a las 5 de la tarde. Ese es el segundo año, ¿no? Sí, ya empezamos el año pasado, en diciembre grabamos el primer programa y en octubre ya nos habían dicho que sí, octubre, noviembre ya nos habían dicho que sí. Bueno. Fundamentalmente para decir que no van a escuchar a alguien que va a estar temblando al micrófono, decirle a la gente que dicotomía es una buena opción, que las chicas están a full trabajando en esto y ya manejan el micrófono, ya se apropiaron del micrófono. Sí, le agarras rápido la mano. Aldana, yo te agradezco muchísimo este contacto, te mando un abrazo y gracias a tu abuela fundamentalmente por generar conciencia y por hacerte abrazar esta responsabilidad y este interés y por la significación de ir a emitir un voto. Gracias, buen día. Gracias, gracias a ustedes y vayan a votar, voten, que es muy importante. Así es. Bueno, el diálogo con esta jovencita Aldana Carreras, una de las que han tenido la suerte de ser incentivadas para ir este domingo a las urnas. 10 de la mañana, 48 minutos. Ahora nosotros nos están incentivando para que le pongamos música a la mañana. A ver.